Que ha andado muy presente en los slams de poesía, en marchas, eventos. ¿Y por qué no dejamos mejor que él se presente? Hola. Hola. Bueno, soy Diego, Diego Medina, como me conocen en los slam. Hemos andado quemando arbolitos, recitando poesía. Y pues bueno, ahora de paso por acá, en el último programa de Nuestra Voz Radio, en Palabras del Poder. Pero más que la Navidad, yo creo que estaría festejando las Saturnalias. Toda esa onda del ritual pagano, de la renovación, el vino. Me parece más apropiado que un señor con espinas en la cabeza. Hace poco, pues, subí o publiqué ahí por la página de Nuestra Voz una cita que me encantó de Bart Simpson, que dice: recordemos el verdadero significado de la Navidad. El nacimiento de Santa Claus. Entonces creo que me recuerda mucho a lo que estás diciendo. O como los memes, ese de Facebook donde está una chavita desenvolviendo un regalo y dice: oh, gracias Santa Claus. Y abajo una trabajadora filipina toda llena de hollín, de nada, con el pulgar arriba. Sí, es muy... Bueno, y ya también va llegando por acá Carlos Esteban, que no puede entrar, pero en lo que se puede, en lo que puede llegar. 107 kilos de tristeza. 107 kilos de tristeza y amor. Y bueno, y de este lado tenemos a Dip. Buenas noches, Dip. Buenas noches, buenas noches. Maggie también anda por acá. Bueno, Maggie conduce los sábados, pero hoy anda conviviendo. Conviviendo. Carlos, te estamos esperando. Muchas gracias a todas y todos los que nos escuchan. Y qué bueno que ya está por aquí Diego Medina. De hecho, estábamos platicando de él a sus espaldas y Pizapi y yo, diciendo que era un poeta muy bueno y que tienes que leernos esta noche el de Toma tu leche, toma tu leche, porque es un poema muy chingón. ¿Cuál de Toma tu leche? Sí, de seguro Román también lo ha escuchado alguna vez. Sí, yo he escuchado Toma tu leche. Diego. Lo leíste en un en una lectura de poesía con los maestros de la CENTE, que era un poema. Ese no lo he traído hoy. Ah, no importa, sí, después lo volveremos a escuchar. Pero sí, te estábamos recordando, decíamos que ojalá que si vinieras. Entonces saludos a Zipizape, que seguramente ya. Saludos a Zipizape. Pues Zipizape. Toma tu poesía, Diego. Tomo mi poesía. Y atácanos con algo. Pues bueno, antes que nada quería hacer como un preludio, porque hace poco estaba en el slam, pero me di cuenta de que mi poesía era muy, muy personal, muy íntima, y me frustré un poco porque yo veía cómo todos escribían sobre revoluciones y sobre, válgame, sobre las cosas que rodean el mundo de verdad, y de repente veo mi poesía y es muy íntima, no habla de otra cosa que no haya vivido yo, y pues no tuve más remedio que justificarla. Y bueno, creo que este tipo de poesías nace en el siglo IV antes de nuestra era, es la de Lesbos, bajo la tutela de Safo, y se llama poesía lírica porque es una poesía que expresa lo más íntimo de la persona, y es una poesía que se escribe principalmente para compartirla con las personas más cercanas, expresa los dolores, expresa las alegrías, las penas, y pues... No sé, quisiera leerles algo que, por cierto, escribí poco después de ir a mi primer Rojo Slam de poesía hace ya más de un año. Entonces, no sé si pueda leer esto. ¡Sí! ¡Claro! Aquí no se pide permiso, adelante. Es muy rebuscado, pero igual. Es la puta. La vida es una puta. Va caminando despreocupada. A veces te hace sentir mierda, y ahí está. Altanera, soberbia, te exige sonreír con la arrogante belleza de una flor. La lluvia, cualquiera de esas cosas igual de mierdas. Es una puta que promete, en la soledad y en la tristeza, es una dictadura. Se te prohíbe odiarla, pero a pesar de la tediosa que llega a ser, no puedes, no quieres soltarla. Un papalote inalcanzable, sin hilos ni colores, se eleva, no la alcanzas. Palabrerías, amor, amistad, oportunidad, el mañana. ¿Hasta cuándo ser fantasma? Es puta. La esperanza, puta esperanza. Te obliga, te abraza, te seduce con ese su perfume de melancolía y recuerdo. Podría matarme, podría amarte. La muerte es fiel, pero la puta me seduce. El vino sabe tan bien imposible negar sus bailes de humo de néctar, puta del pie hasta el alma. ¿Cómo vivir sin café, sin el tormento de tus besos? Ahí, ahí está, la vida es puta desde tus besos. Tus besos fueron vida, hoy son cementerio, cementerios de besos. Así es de puta la vida, pero quiero estar vivo por si llega el olvido. Hasta entonces, eres otra vez puta, como las notas que han gemido los pianos del mundo. Eres su recuerdo, su sexo, sus mentiras. Verso a verso, eres el misterio del mundo. Eres mi proxeneta predilecta. Te amo, carita de sirena, de algodón envenenado, antesala de la muerte. Fe, fe, fe en las putas. Sentido común, amor mío. Gracias. Ay, cabrón. Pues muchas gracias. Entonces, no sé, sí es como muy íntimo, pero pues es, siempre se los ofrezco con lo mejor que tengo. Y no sé, solo siempre que leo a estos poetas líricos, empiezo a repasar a Safo, a Dante Alighieri, y después recaigo otra vez en Ginsberg y en Burlock y en Cherokee y en todos estos. Y llega a la conclusión de que... Y llega un mensaje. Y llega un mensaje de noticias, que el Papa pide fin a las guerras de Navidad. Es un poético, es un antipoema. Es un antipoema, como que la guerra... Ah, que por cierto, sobre eso acabo de... No sé qué opinen ustedes, algo muy interesante que leí, que decía... Y es que en verdad la paz es el fin de todas las guerras. No sé. Bueno, pero... ¿Qué más hacemos hoy, esta noche? Ah, no, pues tú eres el invitado, tú. Sí, hoy sí. Estamos ah, a bueno, tu servicio, pues, no sé, Diego. Si... ¿Nos quieres compartir más poesía? Claro, claro. ¿Echamos chisme? Ah, por ahí, sí. Ando organizando desde el semestre pasado un coloquio de que no se ha podido realizar por diferentes... ¿cómo decirlo? Circunstancias. Pero definitivamente este año se va a hacer, pase lo que pase, este semestre, en este periodo de enero a marzo. De hecho, será en marzo, en la segunda semana de abril. Por favor, el nombre del coloquio es Primer Coloquio Universitario de Arte y todo lo demás. Porque, bueno, aquí ya viene la justificación. El arte, la creación, la técnica, el ars artis, proviene de un verbo que se llama poyewo y que quiere decir crear, yo creo, ego poyewo. Entonces... La poiesis es la creación y es la individualidad. En el principio de los tiempos, a alguien se le ocurrió imitar al venado y nació el teatro, y a alguien se le ocurrió imitar el cántaro de los pájaros y nació el canto. Entonces, el pretexto es, ¿por qué no hacer de lo que mejor sabemos hacer un arte? Si tu arte es saber hacer papel maché, es un arte y no una artesanía, porque la palabra técnica también refiere a eso, el que mejor sabe hacer unas cosas. El artista era el que mejor dibujaba y hacía los vasos, no simplemente el que hacía vasos donde se pudiera contener agua. Entonces, este coloquio iba enfocado a eso, desde el rap, desde la danza, desde las artes circenses, que por cierto, ahí la UNAM me la debe. ¿Cómo que no hay una licenciatura en artes circenses? Entonces es reivindicar todo esto que está fuera de la institucionalidad, porque las instituciones son ante todo no tangibles. Las instituciones no son edificios, las instituciones las componen y las hacen vivir las personas que comparten actividades y funciones. Y en ese sentido, institucionalizar lo ininstitucionalizable, la libertad, porque la poiesis, el poyewo, es libre, no requiere excusas, no requiere límites. Y sobre todo, no requiere de juicios morales. Entonces, invitados, les paso el correo, es DaríoUNAM, así con minúsculas y junto, DaríoUNAM92@gmail.com, para que me manden en una cuartilla una justificación de su trabajo. Si van a hacer una ponencia, que sea de 5 a 6 cuartillas, por favor, sobre lo que quieran que tenga que ver con arte, nada más ese es el requisito, y va a ser en la segunda semana de marzo, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Manden por favor su material y estaremos viendo cómo lo organizamos para presentarlo. Esto sería en la Facultad de Filosofía y Letras. Los espacios todavía no estamos seguros si va a ser en el aula magna o en los auditorios A y B, que son los secundarios, pero definitivamente va a ser. Así que bueno, la convocatoria está abierta para todos los que quieran. Y por otra parte también estoy dando clases de teatro en el Colegio de Ciencias y Humanidades Azcapotzalco, los martes y jueves de 11 a 1 de la, del día, en el edificio K4. Para todos los interesados, estamos montando una obra Antígona de Sófocles, pero la estamos adaptando con la, el soundtrack de Naranja Mecánica. Entonces va a haber por ahí una intervención bastante rara. Los invitamos a que vayan al taller. Igual el correo sigue siendo el mismo, dariounam92@gmail.com. Y a que vayan al estreno de la obra en el próximo marzo también, pero eso es a finales. Para, de hecho, también a finales de marzo, para celebrar el principio de abril y la primavera. Y qué curioso, porque ayer estaba viendo una imagen muy curiosa, ya para pasar a otro tema y que todos participemos. de todos los dioses que cumplen años el 25 de diciembre, desde Buda, Mitra, no sé, ¿yo? Jesús, yo, Beta. Entonces, no sé, ¿qué opinan con eso del 25? También estaba viendo que tenemos un estandarte laico, y por ahí Newton también. Newton también, pero él es el 24, ¿no? No, del 25. ¿El 24? 24. Pues, total. También está relacionado con el 25, hay una manzana roja y los dos se creían así superpoderosos, así que no es mucha la diferencia. Ay, Diego, ya mejor léenos. Ah, claro. En lo que Diego encuentra su poema, muchos saludos, saludos para la banda que nos está escuchando por la radio, pero también por Ustream. Muchas gracias a Deep, que siempre se hace cargo del Ustream. Y también saludos a Mimi. Mimi, muchos saludos, no pudo venir porque nada más y nada menos que Mimi, bien solidaria, le dio sus últimos ahorros a Rando para que Rando se pudiera ir a la escuelita zapatista. Entonces Rando anda en Chiapas aprendiendo en la escuela zapatista y Mimi se quedó aquí, pero nos manda saludos, que ya nos está escuchando. También saludos para Ibrahim, que nos avisó que no iba a poder venir, y pues muchos saludos, ¿no? Saludos, Ibrahim. También un saludo acá para la compañera Carla Ríos, que nos está ahí escuchando. Un colectivo para ella y para todos los compañeros del colectivo Marabunta. Déjenme decirles nada más brevemente. ¡Ay, Carla! Habló Luna Flores, se comunicó desde Santa Marta con nosotros. Para dar las gracias, escuchó muy bien el recital que le dio. No, pues es que con esa bocina de los compa de Marabunta, Deep, no, hombre, esas paredes nos quedan cortas. Habló, mandó muchos saludos, estaba muy contenta, muy emocionada, los escuchó perfectamente. Particularmente a ti, a Román, a los compañeros de Frente Oriente, a los marabuntos. Proletario combatiente. Un abrazo muy cálido. Sí, estaba, muchas gracias, muchas estaba gracias. Estaba muy emocionada, dijo qué bueno que no me olvidaron, claro que no te olvidamos. No, pues Luna. ¿Cómo? Y pues estamos ahí en la lucha, Lunita, para sacarte de ese maldito lugar donde te han puesto injustamente. Sí, también incluso un breve paréntesis, hablando de Mancerda, que hemos visto Mancerdo, que hemos visto las etiquetas ahí en Ustream, pueden ver a Mancerdo, que lo pueden encontrar en todo el metro distribuido. Aprovechando, pues también incluso las mismas presas, ¿no? Nos gritaban, somos presas injustamente, somos inocentes. O sea, la misma historia, ¿no? Un poco como la compañera que ahorita ha tomado un poco de vuelo en las redes sociales, esta Yakiri, ¿no? Que Yakiri, de ser violada pasa a ser acusada, ¿no? Y la constante, ¿no? Este mal gobierno que castiga a la pobreza, castiga con sus leyes a quienes piensan distinto. Entonces muchos saludos para la compañera Luna Flores, y por eso nosotros insistimos con la poesía, por eso no quisimos dejar de hacer este programa el día de hoy, a pesar de que seguramente muchos de ustedes todavía están en estado alcohólico. Nosotros decidimos que teníamos que continuar con la poesía y vamos con más aquí con Diego Medina. Ahí voy, no me presiono. Sospecho que algunos compañeros nuestros quemaron su arbolito de Navidad, dijeron, si no puedo quemar el de Reforma, quemo el de mi casa. Los brasileños en la madrugada quemaron el suyo. Y bueno, también pueden checar las fotos del recital de poesía de hace un rato con la compañera Luna en el Facebook de Nuestra Voz Radio, ya hay algunas fotografías. Seguramente en el transcurso de la noche vamos a ir subiendo más. Y de verdad, muchas gracias para los compañeros de Marabunta que nos hicieron el parote con ese sonido que retumbó ahí Santa Marta. Diego. Pues sí, yo quería leerles algo, pero está muy lento, así que les voy a leer otra cosa. Un poco más de lírica. Ahorita en cuanto cargue esto, les leo algo que le compuse a Vivaldi. Por lo tanto, les leo un poco de lo mismo. Conociste la noche cuando la luz cambiaba y las dudas eran el origen del mundo. Descubriste la fragilidad del deseo jugando con el humo. Abriste la ventana y los sueños volaron, claro como el cielo, la magia del silencio que abunda en las ruinas hambrientas de amigos que tocan a mi puerta peregrina, que escurren sus dedos en la cerradura. Y abrirles el paso, beberme sus penas, darle las piernas, y florece la noche como perfume, versión exacta del paraíso, templo efímero en el sexo construido, que es del canto y el círculo, el trazo y el vicio, amantes fugitivos a la libertad, esclavos devotos de la tradición y la cruda que envuelve la ciudad y los rojos ignorantes del sol, triste canción, realidad que canta toda la realidad, parece como un himno de licor, veritas in vinum est, divino estilo de vida, camina, conferencia perdida en el exilio de una cama dormida, camarada camino, amigo, si los caminantes no se ayudaran en el camino, todos los caminos tendrían que ser cerrados, y es aquí cuando los ángeles cantan, el mundo es cultivado por humanos. ¡Ay, es hermoso! Ah, muchas gracias. Pues, déjenme les busco otro porque de verdad quería buscarles ese, pero nada más no lo encuentro. En lo que lo encuentras, ¿el primero que encontraste fue el primero que leíste en un rojo slam? No, el primero que leí, todavía me acuerdo de memoria del que... ¿Del que leíste? Del que leí un... es más, se los voy a contar ya sin pelos en la lengua. Porque ya ese... Es más, ya hasta me bloqueó de Facebook, ya no importa. Ya. Fue una relación de año y medio. Yo lo quise mucho, mucho. Y me terminó... Y recuerdo que iba caminando muy depresivamente por la facultad un día de septiembre cuando todo estaba nublado y llovía y yo estaba muy high y triste. Y yo estaba muy, muy depresivo. Y de repente volteé y vi un letrero que decía: concurso de poesía, Casa del Lago, no sé qué, convoca a Rojo Córdoba. Yo no sabía quién era Rojo Córdoba, no te enojes, Rojo. Y fui y le compuse algo y recuerdo que decía: ¿cómo? Porque cuando vuelvas, Penélope no estará en el lecho tejiendo sueños bajo un roble que no se mueve. Porque cuando te vayas, todos los barcos de la Odisea habrán naufragado y le preguntarás: ¿dónde quedaron las bicicletas que hacían ruido en sus titánicos esfuerzos por moverse a tu corazón? Y yo te diré: mentiras, todas son mentiras que quedaron dormidas como náufragas en el sueño de la mentira. Y bueno, me acuerdo que lo leí enfrente de Rojo y nos dieron, pues tomé un curso en Casa del Lago y empezó toda esta locura de los slams. Fue muy padre, ahí conocí a Kika. Ajá. Todavía me acuerdo, ya tiene. Ay, conocí a Kika. Y me acuerdo que el primer slam de poesía fue en septiembre. Fue cuando leí esto. Ajá. Fue en septiembre. Me acuerdo que estuve en la final. Aparte también me acuerdo que estaba muy depresivo. Y en ese sentido, es que también eso es la poesía. Cuando escucho la poesía de mis compañeros y luego escucho la mía y luego leo la que yo leo y luego escucho la música que yo escucho, no podemos dejar escapar una cosa: somos humanos y el humano es como un diamante y el diamante tiene muchas aristas y todas esas aristas son igual de válidas porque siguen siendo el mismo diamante. Entonces, no sé, me parece muy bello. Y a mí sí me gustaría que Carlos nos leyera algo. Sí, yo estoy acá con los saluditos. No, saludos no. Para Jorge y para Nelly, que ya nos están escuchando. Muy necesario que le impregnemos un poco de variedad. Sí, ahorita le hemos... Entonces, ¿cómo decirle esto? Tu carrera poética empezó por un desamor. Pues yo creo que ya más en forma. Sí, no. Pero creo que no pudo haber empezado de otra manera. No pudo haber sido de otra manera. Entonces, a pesar de que fue doloroso y todo lo que quieras, cámara, digo, pues ahora él no sé qué haga de su vida, pero por lo menos yo escribo un poco. Tómala, campeón. Y no sé, hace poco un compañero diría también en un slam, oh, pero ¿cuánto ha perdido la poesía por decirte cuán bella eres? Y se me ocurrió contestarle de inmediato, pues no importa, porque qué bello es caer a los pies de lo que se ama. Entonces, ¡ay, cabrón! ¡Sí! ¿Escuchaste? ¡Ay, papaya de Celaya! Sí, ¿no? ¿Escuchaste, compañerita? Y bueno, en ese mismo, y bueno, tampoco es tan así, tan propio, porque ya sé que les voy a leer un poco. No es mío, pero igual creo que les puede gustar un poco. Pero sobre todo quiero que se fijen en el sonido. Es muy cacofónico esto. Sí. ¿Y qué quieren? ¿Algo porno de muerte? De porno, porno, porno, porno, porno, porno, porno. Todos alzamos las manos pidiendo porno. Un milagro navideño. Pero quiero que escuchen atentamente el sonido, el sonido. Va. Ecori, cori, coroni. Tistere polo y cajazoi. Canta, cantan las doncellas cuando ven llegar a su macho cabrío. Ecori, cori, corone, tistere, poloi, cagatoi. Ese k no es otra cosa que la que pintar con palabras una interjección en el momento coital preciso. Entonces, ay, cabrón. Por eso la poesía griega, no sé, a mí me parece fabulosa. Y hay de todo, ¿eh? Está este tis ten hitran anatsei tem perihitran ego Midas. Y este dice, por comer tanto se quedó muerto como el rey Midas con su manzana. Pero son cosas. Esas manzanas que pero matan. A pesar de que en español no nos diga nada, en la lengua, y es también lo que dice un amigo, a lo mejor mi poesía no gusta mucho porque está muy cargada de metáforas o cosas así, pero no sé. Yo creo que en eso sí me ha hecho mucho daño en la carrera. Estudio letras clásicas. Entonces, la filología. La filología de repente sí te hace mal viajarte mucho con el sentido de la palabra, ¿no? Porque, no sé, si yo les pregunto a ustedes ahorita, ¿qué significa la palabra? No sé. ¿O qué? Para ustedes, ¿qué campo semántico tiene la palabra? Una palabra al azar abstracta, pena. A ver, Betsy, sí. Tres palabras semánticas con pena. ¿Tres palabras semánticas con pena? Uh-huh. Ay, pues tristeza es como la primera que se me viene, uh-huh, a la mente. Y se me viene como un pene, pero en femenino, no sé, perdón. Sí, sí, sí. ¿Y qué más podría decir con pena? No sé, como agonía, como congoja, como sufrimiento. A ver, Maggie, otras tres que sean diferentes. Castigo, dolor, castigo, acá dolor, como dice Deep. Y en ese sentido, no sé, a lo mejor uso casi siempre las mismas palabras, pero según yo siempre las uso de diferente arista del diamante, porque otra vez la palabra vuelve a ser un diamante que tiene muchos significados y no sé, está muy loco porque aparte descubres que la palabra dice algo por su significado, pero también dice algo por su extensión, pero también dice algo por su sonido, pero también dice algo por la forma en la que se escribe. Y en ese aspecto a mí me parece muy interesante la poesía árabe, que es más visual que sonora. Y ves los contrastes, por ejemplo, con la poesía de la India, que es más auditiva que visual. Y luego ves la poesía haiku, que es todo un debraye porque es auditiva, visual, semiótica, y es muy complicado, ¿no? Entonces, yo sé, a veces trato de acercarme a la poesía, jugando un poco con esto, pero me parece muy difícil. Y es algo que yo admiro, por ejemplo, mucho de los, del spoken word, que es así como que, vaya, ¿cómo pueden sacar tanta cacofonía relacionada con la semántica de lo que están diciendo? A mí sí me cuesta un poco de trabajo, ¿no? Pero así es lo que, sí me queda así de, wow, ¿cómo puede ser eso? Y ahorita nada más si encuentro eso y se los leo, es mi lancha Remasola, en honor. ¿Tu lancha Remasola? Nuestra lancha Remasola. Nuestra. ¡Ay, cabrón! Sí te acuerdas, ¿no? De Agustín. Sí. Y de CCH. Sí, lo recuerdo. Entonces, para recordar las notas en el violín. Las notas en el violín. Escribí algo por ahí medio navideño, por ahí a eso de la una de la noche. Entonces, a ver qué tal salió de cacofonía. Una oda al Antonio Vivaldi, ese barroco. Bueno, es que también lo que no saben es que ya llevamos algunos años conociéndonos. Tal vez cuatro. Viviendo juntos. Sí, sí, ¿no? Tenemos por ahí un hijo y dos perros. Y a Valeria. Ay, a Valeria. Saludos, Vale. Saludos, Val. No, la verdad es que sí tenemos como 4 años, más o menos. Cuatro años conociéndonos. Y esta es una denuncia pública, porque aquí todo se puede decir. Diego, tienes mi primer libro de poesía. Mi primer, así, mis primeros borradores. ¿Yo? Tú lo tienes. ¿Todavía lo tengo? No tengo ni la menor idea si lo conservas aún, pero es una, era, mira, en lo que encuentras tu poesía, te voy a contar esa linda anécdota. Estaba decidida, completamente decidida en primer año de CCH a escribir poesía, ya, así, tal cual. Me voy a dedicar a hacer letritas bonitas. Y creo que necesito para esto tener un cuaderno bonito. Sí, ya sabes, sí. Estaba muy puberta. Estoy muy puberta. Entonces, ahí voy a Marchan, ¿eh? O sea, no, nada de lo que soy ahorita. O sea, ahí voy a Marchan y elegí el cuaderno más bonito, pasta dura. ¿Dónde venden los tacos de a peso? Sí, ahí donde, Plaza Oriente. ¡Ay, sí, todavía lo tengo! ¿Dónde está? Es un cuaderno bonito, pasta dura, eres color vino, con lunares negros. ¿Y vaquitas? ¿Vaquitas? No, tarado, no son vaquitas, es Mickey Mouse. Y las hojas son membretadas, así, muy guapas. Y los primeros poemas, pues, son cosas que había escrito a los 10 años. Entonces, tú tienes el único cuaderno que conservé después de un berrinchote que hice y que, bueno, no quemé todo porque, pues, me da miedo el fuego, pero sí rompí todo. Entonces, esta es una denuncia, Diego. Tú tienes mi primer libretita de y esa de denuncia cosas yo contesto. Que he escrito. Aquel que quiera las copias del cuaderno de Betsa, contácteme por Face, no hay pedo. Sí, cierto, yo ni me acordaba, aún lo recuerdo. Te conocí ahí en esa banca, que no digamos más. No, favor, no digamos más. No digamos más. Nos conviene a los dos no decir más. Pero sí, sí me acuerdo. Bueno, pues, te la prometo regresar pronto. Sí, sí, sí. Y ahorita que estabas mencionando esto del 25 de diciembre y todos los dioses y toda tu pasión por allá, por los griegos. Ay, me vino mucho me vino mucho a la mente el chico que estuvo apenas con nosotros hablando de poesía en agua. Entonces, esto es igual un reto público, Diego. Porque ¿Yo qué? Me gustaría saber qué tiene que decir la poesía en agua contra la poesía griega y viceversa. Pues es que yo creo que en ningún momento han estado peleados. No, en relación a todo esto de, porque alguna vez leyendo a León Portilla, decía que, pues, estaba la filosofía partida, la filosofía universal, en realidad nada más la considerábamos a partir de los griegos. Bueno, entonces, una cosa, bueno, definitivamente uno de los grandes problemas que tienen las instituciones educativas en el mundo es que basan sus concepciones académicas en parámetros eurocentristas. Pero considero que en el tema de la filosofía debe de ser así, porque la filosofía es un producto de origen griego que tiene su... Y sobre eso, de hecho, estoy en la haciendo mi tesis sobre la historia de la palabra. Porque la palabra nace por dos cosas. Una para entender el mundo y la otra para comunicarnos entre similares. Y de esas dos... de esas dos necesidades que nace, la primera tiene sus causas en la filosofía y en la religión, y la segunda en el arte y en la política. O sea, para entender el mundo tenemos la filosofía y la religión, pero eso es un producto de origen griego. De hecho, la palabra logos tiene 15 posibles traducciones según su contexto, y la palabra filosofía es de origen griego, que tiene su raíz en la palabra sofistés, que quiere decir experto. Y el filósofo es el que es experto en razonar. pero esto se refiere en unas leyes o en un código de parámetros establecidos por los griegos. Ahí puedes buscar la página de Dan. ¿De qué? De Dan. Pero establecidos por los griegos. Válgame, ¿no podríamos hablar, por ejemplo, de reminiscencias de la teoría brahmaísta en los cultos órficos? Porque no hay nada que ver. La filosofía es griega y siguió su historia evolutiva a través de los papiros perdidos de Aristóteles, que pasaron de Alejandría en el siglo II antes de Cristo hasta la casa de Cicerón, también en época de la República, y después de ahí cómo se recuperaron por los monjes en la Edad Media y el Renacimiento y todas estas cosas. Eso por una parte. Por otra parte, tenemos la filosofía de otros pueblos, de otras civilizaciones no eurocentristas. Bueno, estas personas también tratan de comprender el mundo, de explicarlo, de estandarizarlo, de categorizarlo, pero no por eso quiere decir que sea filosofía. En el sentido estricto de la palabra, no lo es. Como tampoco podríamos hablar de una nobleza en el México prehispánico. Nobleza proviene del nobilitas, que es un término latino. Hablaríamos de un estrato social con privilegiado, por ejemplo, pero no propiamente de la nobleza. Lo que pasa con el estudio filosófico, yo creo que es que ni siquiera se sabe qué significa la filosofía en sí misma. Y en ese sentido, pues obviamente no vamos a encontrar filosofía prehispánica porque no existe en el sentido estricto de la palabra, ¿no? Hay toda esta categorización de los sentimemas y de los... Bueno, todas estas cosas. Así que, pero creo que sí se puede reconstruir, sí se debe de reconstruir la historia de la palabra, porque todos los pueblos tienen la necesidad de entender el mundo y la necesidad de comunicarse con sus símiles. Pero yo creo que también sería irresponsable dejarle el peso, todo el peso, a los griegos, porque ellos ya hicieron lo que tuvieron que haber hecho. Nosotros somos los flojos por no querer innovar y no querer pensar más allá de lo que nos han propuesto. Pero realmente ellos trazaron las sendas que necesitaban los caminos de aquella época. Ahorita nosotros tenemos que construir puentes entre las civilizaciones, pero realmente no creo que el eurocentrismo sea tan malo, válgame. No, al menos en algunas cosas. Porque también tendríamos que decir que la mitad de los dioses griegos provienen del panteón egipcio, o que la mitad de la ciencia matemática proviene de los babilonios, y todas estas cosas. Y como dir, ¿cómo? Hay un escritor de ciencia ficción que no recuerdo cómo se llama, que decía, desearía volver con todo el alma al neolítico, la única época feliz del hombre. ¡Chanfles! Pues este va a ser un corte feliz, Diego, perdón que te interrumpa. Claro, claro. Pero acá ya Román nos está mandando un corte. ¿Con qué nos vamos a ir? Siempre me ponen como el inquisidor. Pero no, no es así. Es, ¿no? Todo por calvo. No graben mi calva. Bien, pues estamos aquí a través de nuestra voz radio, la voz del pueblo organizado. Recuerden, este es su programa Palabras al Poder. Voces disidentes, le mandamos acá un saludo especial a la compañera Olivia que nos está ahí escuchando. Saludos, Olivia. Para Emi también. Para Emi. Gracias, Olivia, por la cena. Así que el bullying, el extra bullying que aplica José Manuel. Vamos a escuchar esto, que es Gracias a la Vida de Mercedes Sosa. Y regresamos. Ay. Esto es nuestra voz radio, la voz del pueblo organizado. Recuerden las vías de contacto, Betsy. Por Facebook, pues nos encuentran como Nuestra Voz Radio. Denle ahí un like. Y a la página del programa, que es Palabras al Poder, igual denle un like. Ahí estamos subiendo pues poesía, videitos, citas. Ay, lo que nos vayamos encontrando. Y ahora pueden mandar igual sus correos, sus quejas, peticiones a Nuestra Voz @Oulog. Ay, no. Y por YouTube estamos como NVoz Radio. Y ya por último, en Twitter estamos como @NuestraVozRadio. Y este es un bullying de cada semana. Román, vámonos con Mercedes. Regresamos. Palabras al poder. Voces disidentes. Violeta Parra era chilena. Gracias a la vida

de música, música híbrida, subterráneos. No, estaba. Ups. No. Pero saludos al compañero Orlando, es que dice Bechi Música Híbrida. Estaba. Ahora está en un propio canal que ha hecho el compañero. Cámara, y, Orlando. Un montón de programas. Está La Horchata, Trinchera, La Cazuela. Híjoles. Galaxia. Contextos. Delirios Charros. Claro. No, pues ya son bastantes programas, entonces los invitamos a que puedan acercarse a la barra programática. Yo no sé ahorita qué está en la televisión pública, seguramente alguna película aburrida y chafa de esas palomeras, es lo que yo recuerdo que había en estos días, muy aburrido. Entonces mejor acérquense a los medios libres y pues regresamos con la poesía de Diego Medina, que ya encontró el poema en medio del mar de Facebook. Ay, ya. No me juzguen. Bueno, les mandamos también un saludo a la compañera Becky, que está ahí en el chat. Quedó de venir, pero nada más está ahí y ahí nos está escuchando. Ay, Becky. Saludos. Nada más está ahí. Ay, Becky. Salud, Becky. Salud. A ver, esta se la dedico al CCH otra vez. ¿Cómo se llamaba? Agustín. El maestro de violín. Ah, porque también tocó el violín. Mi lancha rema sola. ¿Para qué es adecuada la noche? Preguntó el que arde, Serafín. Para la música desnuda, contestó la trompeta y el violín. Camino calzado de oro desde el silencio hasta el terremoto acústico. Hora precisa para la marea de fuentes y luces. Bajo la orquesta de la noche y sus encantos. Sinfonía de olores a barroco. Despojo de alma y yoda de carne. Música musa sensual. Proclama tus profecías a los oídos más sordos, arrastrada por el viento a los confines del titánico entendimiento humano. Mil arresol en los pasillos del gran salón, mil arresol en los aposentos del viejo panzón, mil arresol occidente oriental, simetría de la música pura, eje sonoro, viva verano Vivaldi, peplo freático divino, primero como la aurora y sus príncipes, eterno como Roma, música musa desnuda, vida de eterno aroma. Ese es. ¿Por qué no les explicas ahí un poco por qué es Mi lancha remasol? Bueno, había un profe de violín en el CCH que era muy, muy, muy pedagógico con nosotros. Casi nos trataba como niños teletón. Entonces nos decía, para que te acuerdes de las cuerdas del violín, aprendete esto, mi lancha remasola. Y al principio no le encontrábamos lógica, ¿no? Hasta que entendimos que mi... era mi, era la cuerda de mi, lancha era la cuerda de la, rema era la cuerda de re, y sola era la cuerda de sol, mi, la, re, sol. Bueno, una mnemotecnia para aprenderse las posiciones de las cuerdas. Pero bueno, y Vivaldi, bueno, es un músico que escribía música sacra en el siglo XVIII durante el papado de Urbino VIII, y su obra fue perdida y encontrada hasta la época de 1920, dada a conocer mundialmente en 1950, en la casa de un italiano rico, ahí en Venecia, porque él era oriundo de Venecia, y Vivaldi no tuvo un buen final. Al final murió de tosferina en Austria, cuando iba a convertirse en el encargado de la música de cámara del rey prusiano Francisco II, pero ya no pudo acontecer esto, y muere en la pobreza porque también murió el papa que lo cuidaba. Entonces una vida de tristeza y todo, pero bueno, esta música barroca que eleva el espíritu y nos hace sentirnos llenos de Dios, atascada. Y ahora una antítesis: fornicación luciferina. Cuando las sombras se comen al amante entre camas y estandartes, ausentes de nosotros, tan llenos de vacío y el deseo luciferino, astros ebrios en vino, dulce de tu vulva a tu ombligo, divino camino femenino, entre fugas y conquistas, señor de tus caricias, traje de líquido sensual, cuando las sombras se comen al amante, las tetas tiemblan y las piernas gozan, cuando las sombras caen, los ángeles nos observan para tenerte más cerca, para creerte Magdalena. Y todas tus estrellas se vuelven orgasmo, y todos los orgasmos se vuelven diamantes, que la amo, porque yo te amo, divino camino femenino. Y ese se acabó ahí. Ah. Pues, ese, yo creo que ese se lo dedicaría, pero a Bernini. Y pues nada, son estos contrastes, ¿no? Que se dan a veces entre una misma persona. De repente te sientes muy santo y de repente te sientes muy... pagano. Muy, muy así. Y... Oye, estabas diciendo que solo publicas por Facebook tus cosas que escribes. Pues voy a ser sincero. ¿Para qué te miento? La mitad de las cosas que escribo se me ocurren en así medio borracho o medio marihuano. Pero como diría un amigo, maldita la juventud que no piensa en fornicación y en alucinantes. Porque la alucin no es patrimonio de los mediocres. Entonces, ¿para qué te miento? Más bien que escribo cuando me acuerdo. Que a veces tenga el Facebook para escribirlo ahí es otra cosa. Pero seguramente por ahí aparecerán otras cosas. Y por eso también les recomiendo que siempre lleven, aunque sea servilletas y papel, porque siempre se ocurren cosas. Siempre se ocurren cosas. Papel, caca y pluma. Papel, anotado. Caca y pluma, no más. Oye, ¿y por qué no das de una vez tu contacto? Ya que estamos hablando como de todo pues, esto, ¿de dónde pueden encontrar tu poesía? A ver, pues, ¿qué les digo? Pues, sobre todo en Facebook, sí, en los slam y... pues no sé si llega a gustarles algo, pues igual en el correo pueden contactarme y les puedo pasar algo. También debo decir que este año casi no estuve en los slam porque casi no estuve haciendo poesía. Estuve haciendo más ensayo, teatro, investigación, teatro. De hecho, ay, dejen que les cuente algo bien cotorro de la próxima conferencia que voy a dar. Estaba leyendo la épica de Irlanda. Resulta que Irlanda era una isla deshabitada. Así, nadie la pelaba hasta el siglo II después de Cristo, cuando los romanos destruyen a los celtas que vivían en Francia, los galas, Vercingetorix, todo esto, Julio César. Entonces muchos de los celtas huyen a Bretaña y cuando los romanos llegan a Bretaña bajo el imperio de Adriano y que construyen la muralla de Adriano que divide Escocia e Inglaterra, muchos de los celtas se van a Irlanda y entonces ahí empieza la épica. Ellos hablan una lengua que se llama goidélico, que por cierto solo hablan como 15 personas en todo el maldito mundo. Pero está muy cagado, porque es un pueblo muy alegre. Es un pueblo que vive también así ebrio, pero pues por el frío, con muchas mujeres y cosas así, y empieza la historia. Y entonces son dos reyes, es el rey y el criado que van caminando por el bosque a la mitad de la... del invierno, un chingo de nieve, y dice el rey, oh, ahí hay una posada, y le dice su lacayo, pero ¿cómo que en una posada? Usted es el rey del Ulster, el Ulster es la región norte de Irlanda, ¿no? ¿Cómo que en una posada? Ay, no, y el otro así como que no mames, ya hace un chingo de frío, si no nos metemos nos vamos a morir de frío, y se meten, y no hay nadie, y dicen, ¿y qué? ¿Quién atiende? Y dice, ay, es que están pariendo atrás, y van atrás, y resulta que sí, que estaban pariendo, pero estaba pariendo un caballo, una yegua, a los caballitos. Y del otro lado de la habitación estaba pariendo la dueña de la posada a un hijo que se va a llamar Cugulén, que es el Ulises de Irlanda. Y dado que fue muy gracioso porque todos fueron a buscar a la señora donde estaba pariendo la yegua, ya entre copas y copa, todos querían ser padrinos del chamaco debido al evento gracioso. Entonces es como muy raro, porque vas descubriendo la literatura, y esta conferencia que voy a dar se llama precisamente La literatura como un ente político en la construcción de la identidad de la nación-estado en la Irlanda a través de la épica de Ulster, Lady Gregory y James Joyce, ¿no? Pero recuperar esto, porque aparte la tradición de la literatura en Irlanda no es fija. No existe un corpus, así como la Ilíada o la Odisea en la Grecia, o como el Mahabharata en la India, no existe un corpus. Son recopilaciones que se han hecho a través de católicos, de misioneros, de vikingos, de escandinavos. Y me parece que es algo muy, muy, muy interesante que pasó con Irlanda y que estamos haciendo nosotros otra vez, que es tomar lo viejo que tenemos de nosotros, ponerle algo de lo nuestro y con eso formar nuestra identidad. Y me parece que es algo que la poesía, y sobre todo hoy, más que nada con los slam, es algo que estamos haciendo. ¿Cuántas veces no hemos emulado a algún artista porque nos ha gustado su estilo, o cuántas veces no hemos querido sonar como algún poeta, o cuántas veces no hemos visto el mismo suceso pero lo describimos con versos diferentes? Entonces a mí me parece muy importante porque la literatura definitivamente tiene un papel cohesionador en las identidades nacionales de los estados, y a pesar de que todos los estados lo vivieron en Europa y parte de América en el siglo XIX a través del romanticismo, Irlanda, y no solo Irlanda, sino en esa conferencia que daré próximamente en la Facultad de Filosofía y Letras en marzo. Irlanda, al igual que México, al igual que Perú, al igual que Argentina, al igual que muchos pueblos autóctonos, tienen un montón de mosaicos con los que hacerse una identidad nacional que creo que estamos desaprovechando mucho. Y ahí sí le hago un llamado a aquellos poetas que saben manejar el náhuatl, a que rescaten y reinventen la cultura y la poesía y la literatura, porque son ellos principalmente los que nos dan una identidad, ¿no? ¿Habrá que estar ahí en esa conferencia? Sí, sí, pues, sí, toda la semana, ¿no? Que en marzo. En marzo, sí. En marzo. Pues en cuanto la tengas bien las fechas, ¿sí? Puedes pasárnosla y ya la estamos subiendo. Para caerle. Para caerle todos. Pues, ¿por qué no nos compartes más poesía, Diego? Pues yo creo que está bien. Ay, mira, sí me acordé del código. Nada más dime un chancito, platíquenme. Sí, algo. Sí, claro. Pues seguimos por Ustream también. Román nos quiere comentar algo. Sí, quería que Esteban comentara algo sobre lo de poesía que se hizo hace unas cuantas horas ahí con la compañera Luna Flores en el penal de Santa Marta. Pues sí, seguir insistiendo, ¿no? Lo acaba de decir Diego, ¿no? La importancia que tiene la literatura para cuestionar, pero también como a través de las letras, nos lo decía Deep ahorita que llegábamos, pues Luna, ¿no? Nos hablaba emocionada de que sí había escuchado. Es importante, yo creo, no hacer un lado la poesía también como esa herramienta que puede tener nuestro pueblo. En este caso, para Luna, pues para que sepa que no está sola, pero también para mostrar la realidad, ¿no? La realidad que desgraciadamente no es la mejor, la que nos ha tocado vivir, para denunciar también los abusos de los de arriba, pero sobre todo para reivindicar los sentimientos más nobles que tiene el ser humano, ¿no? Y que es posible vivir de manera distinta, ¿no? Que a pesar de las circunstancias en las que muchas veces nos imponen, Luna, por ejemplo, está dando una batalla muy importante, ¿no? Y como, por ejemplo, a mí me gustó mucho en esta lectura que hicimos hace un rato, que las mismas presas, entre comillas y subrayado comunes, pues también se identifican a través de la poesía, ¿no? También les mueve algo cuando la prisión está hecho como una máquina de muerte, como una máquina de insensibilidad, llega la poesía y ¡fum!, ¿no? Transforma al ser humano, los policías muy sacados de onda, así de, ¿qué están haciendo, no? ¿Qué es eso que siento y lo escucho y me mueve, no? Así esos muros de concreto, estoy seguro que tiemblan ante el poder de la palabra. Y es muy, muy, muy interesante lo que también puede hacer la poesía, ¿no? Puede acompañar, ¿no? De verdad que estar en la cárcel es una de las circunstancias más complejas que puede pasar un ser humano, es el aislamiento, la desesperación de saber que, pues, te pares de cabeza, hagas lo que hagas, no vas a salir de ahí. Está un muro que te separa de tu realidad. Entonces, pues bien chido, estuvo muy, muy, muy, muy bueno. Le cayeron ahí compas, Tequio... Sotres. Tequio Sotres, que también se echó un rap. Estuvo por allá Román Borrego. También una cuestión que es como bien interesante, ¿no? Como a través de la poesía también muchas personas igual y no escriben, pero van y leen cosas, ¿no? Que les mueve, que provoca sentimientos en ellos. Y así pasó con compañeras y compañeros que leyeron poemas de Efraín Huerta, un poema a Salvador Allende, no me acuerdo de quién, ¿no? Entonces es muy chido, ¿no? Como, aunque incluso, entre comillas, las personas no escriban poesía, porque yo creo que en realidad todos escribimos poesía de alguna manera, pues se sienten identificadas y comparten estas letras y sienten que pueden transmitir, ¿no? Por medio de compartir la palabra de alguien más. Entonces estuvo muy bueno, pero por eso mismo, como aquí reivindicamos la poesía, y como después del 24 seguimos insistiendo en que la poesía no puede callar, que tiene que estar con Luna Flores, que tiene que estar con nuestros presos, también está aquí la poesía con Diego Medina, y vámonos con más poesía, Diego. Sí, qué bonito, porque también me acuerdo de algo de Ernest Hemingway que decía, nadie es, ¿cómo? Nadie es una isla, todos somos un continente. Por eso cuando muere un hombre, muere una parte del mundo, ¿no? Sí. Entonces, la poesía somos todos. Y aparte que es muy curioso, ¿no? Porque yo me acuerdo una vez con Laura Esquivel decía, no se dejen convencer. Yo siempre lo digo, no se dejen convencer. Allá arriba los quieren convencer de que no se puede para que no hagan nada. Porque hay un montón de gente haciendo cosas y sí se están logrando muchas cosas. Así que no se dejen convencer. La palabra tiene poder. Por eso los medievales tenían sus libros forrados de oro y de diamantes. Porque la palabra es poder. El pueblo necesita ideas antes que edificios. Solo eso. Entonces, sigo con lo lírico. Y creo que uno de los mensajes, ahora que lo pienso, de la poesía lírica es: no me importa su mundo, yo sigo siendo feliz. Hey. En el amor hay un poco de guerra, de marea y de soledad, un fino silencio que teje los significados del mundo. Pero en tus ojos existe el mundo, sin excusas y sin pretextos. La llama que alimenta la vida, y los ríos y mis mares, y las nalgas del tiempo juntos y distantes. Pero de mis ojos, ay de mis ojos, fuente de todas las fuentes, precipicio de todos los versos no escritos, que se ahogan en el pecho, con un eco que sobrevive, al tránsito y los murmullos de la ciudad y la memoria, excusa perfecta para estar siempre no juntos, para contemplarnos en el ocaso del otro, siempre del otro, porque en el amor hay un poco de guerra, y la verdad perece cuando nace la guerra, y por esto no podemos estar juntos. ¿Tu nombre? ¿Tus labios? ¿Tu silencio? ¿Dónde morir mejor? ¿Robaste el sentido del mundo con la declaración perfecta? Silencio, consorte divino de placeres y amores que fecunda en mi pecho la espera de verte. Para un nuevo mundo, como cosmopolita de sur a norte, sin ricos y sin pobres, con caminos y caminantes, con dioses que se llamen artistas, con principios primitivos y no futuristas, un mundo con calles desiertas, con camas completas de hambre viva y de hombres muertos, un mundo paradisiaco, ajeno a la realidad, un mundo onírico y sin motivos, sin verbos ni metáforas, con el código de un beso, vacío de significado de pecho a pecho, un mundo sobre donde haya todo que inventar, un mundo que se llame vientre maternal. Gracias. Ay. Pues no sé qué les parezca. No. Mira, creo que el mejor signo de admiración que puedo ofrecer estando aquí es guardar silencio. Muchas gracias. Me caí. Pues, porque en realidad pocas veces son en las que me cayó completamente. Y esta es una de ellas. Y corte. Así es, nos vamos a un corte. Ah, hay que recordarles que pues este es el último programa del año, pero en enero. Ya vamos para un año. Ya. Sin querer. Ya para un año. Deep. ¡Lo logramos! Pensamos que íbamos a dejar muchos poetas en el camino, muchas paredes rotas, pero no, aquí seguimos. No, y ahí hay muchos de los que han venido y que queremos volver a tener aquí. Sí. Que seguramente y ustedes van a programar para que nos vengan a leer, a ver qué han hecho en estos meses en que no los hemos contactado. Y como Mónica, como muchos otros poetas excelentes. No le hemos mandado un saludo a Kika, que ganó el último slam del año. ¡Saludos a Kika! ¡Saludos! ¡Kika! ¡Kika, duro con ellos! ¡Mátalos! Entonces, y sabemos que el primer slam del año lo organizará el Circo Literario. Sí, el Macro Slam, 11 de enero. ¿11 de enero, verdad? Sábado, 11 de enero, 2 de la tarde. Ya manden su correo para inscribirse porque solamente va a haber como preferencia para los primeros 25 lugares. Porque la verdad es que ha estado bueno esto de los slams. Ya en el claustro fueron 30, ¿no? Fueron 30. 30 poetas, sí. Imagínense, qué maravilla. 30 poetas, uno tras otro en el claustro de Sor Juana. Incluso nada, se tuvo que hacer una ronda por lo mismo que eran muchos. Y el Macro Slam anuncia que va a estar igual bien perrona. Sí, chido, chido.

del cielo, las estrellas, la luna, porque a ti te la entrego, que no tienes ninguna. Mi canción no es tan solo de quien pueda escucharla, porque a veces el sordo lleva más para amarla. Palabras al poder, voces disidentes. Pues yo lo que aprecio, sí, es la primera vez que lo escucho, pero lo que aprecio es una poesía muy trabajada. ¡Ya regresamos! Una poesía muy culta y muy trabajada. No hay improvisación. Y eso a mí me gusta mucho, es una poesía muy sólida, muy bien estructurada. A mí eso me gusta mucho, no hay cosas encontradas al azar o ocurrencias. Y entonces yo lo que creo de Diego es que va a ser una carrera larga y sólida, bien buena carrera, una carrera importante. Él es joven, pero inmediatamente se ve que hay un poeta ahí, hay poeta. Y entonces yo lo que le sugiero es que, con todos los excesos de los que nos ha platicado, no se queden los poemas en el Face o por ahí rodando en la red, sino que quisiéramos ver una plaqueta, un trabajo más armado para poderlo disfrutar. Finalmente yo creo que la poesía tiene que ir a dar a estos depósitos sentimentales, emocionales, musicales, que son los libros. Y los libros de poesía que particularmente uno ama, y entonces necesita uno el libro ahí para disfrutarlo como un objeto sensual para poderlo. Y entonces, bueno, pues el reclamo a Diego es que sigan los excesos, pero que la poesía quede donde la podamos frecuentar. Tu poesía es realmente muy hermosa y indudablemente va a ser, sin duda, trascendente. Entonces, pues ahí está la petición y la felicitación. Y los felicito a ustedes por haber traído un poeta de tanta calidad. Es un poeta de mucha calidad. Eso es lo que yo pienso de Diego, sinceramente. Oh, muchas gracias. Y si Diep lo dice, es verdad. Simón. No, pues muchas gracias. De verdad que uno empieza escribiendo, haciendo su propia oda a la cebolla y termina haciendo estas cosas, pero pues muchas gracias, de verdad. Sí. Además, devuélvenos la plaqueta de Betsy, que ella me ha platicado mucho. Es una que comienza con un poema que dice: mi mamá me mima. Sí. Ese oso se hacía. No, esa es mi tortuga muerta. Es más, hoy subiré uno de los pequeños poemas de Betsa. Sí. No. No, es más, subiré tres y uno de ellos es de Betsa, pero no diré cuál. Yo voy a estar en Facebook es ahí esperando a que lo suba. Es que en verdad vamos a estar ahí mala. Pegados como gente pegada en Facebook. De esa que ni hay. Ay, ya mejor léenos algo tuyo, ándale. Bueno, ahora quiero leerles, es como una carta, pero ¿para qué les miento? Si yo pongo esta carta, si le pongo un espacio con cada coma, yo la leería como un poema porque fue algo muy fuerte que pasó. Fue hace poco, un 10 de noviembre, según Facebook. Ya no confío tanto en mí, pero Facebook dice yo, que yo no confío en mí, pero Facebook dice que fue a las 10, el 10 de noviembre. Dice, necesito un héroe. Cayeron las luces de neón otra vez. Se movieron los cuerpos otra vez. La seducción me abrió las puertas otra vez. Pero esta vez me he negado. He sentido destruido mi corazón en tan solo 42 minutos. En un lugar de la ciudad cuyo nombre es mejor guardar en esas heridas. Metro Ferrería. Afortunadamente descubrí algo de todo lo malo. Si mi corazón sufrió, es porque aún siente. Es porque aún tiene esa divina capacidad de amar. Hizo falta una cubetada de realidad fría a las 3:42 ante Mire Diem para comprender el tamaño de mis errores, la insignificancia de mis éxitos, la fragilidad de la felicidad, del amor, de la vida, del desmadre, de la locura positiva. Hizo falta un torbellino de situaciones desagradables para entender lo que quiero y necesito: amar. Oh, númenes de mi amo, de mi ánimo, ¿cuántas manos limpias quedan por tomar? ¿Cuántos labios he de recorrer hasta llegar a aquel? ¿Cuántas noches resistirá mi desvelo por la muy humana necesidad de escapar de la maldita soledad? He aquí la realidad. Estamos solos, en un mundo frío, con un destino menos alentador, dejar de ser algún día, y todos los actos de amor se derrumbarán como la arena del tiempo arrastra lo más bello, el recuerdo, pues aunque la canción, el olor, el sabor pueden ser capturados, ninguna vez podrá capturarse jamás en un escenario repetido o similar el sentimiento sentido. Queda como el aroma del perfume de un amante, a quien le das la despedida con la llegada de los caballos áureos. La verdad es que estamos solos en la intimidad de nuestra alma, enorme vacío que crece como crece la conciencia del mismo. En realidad estamos solos. Los amigos, benditos sean, vienen a ser el maná del hombre real. Pero no solo de maná vive el hombre. Caminar, caminar. Porque los hombres que caminan no pierden la esperanza. Cierto. Pero, ¿acaso no es la esperanza por eso mismo mala? Pues al retardar la asimilación de la realidad, crea utopías e ideas promisorias que bien podrían no cumplirse. El dilema de la esperanza. ¿Esperar qué y de quién? La verdad es que nada puede esperar. Más que volver a esa cárcel intangible con abarrotes de reflexiones y candados de ofuscamiento. La soledad, juez, testigo, compañera, amiga, amante, siempre con los ojos severos en el papel que sea. ¿Escapar? ¿Para qué? ¿A dónde ir si no es a nosotros mismos? Cruel cárcel inherente al hombre. ¿Te parece si te doy un somnífero de amor, de psicotrópicos, de arte, de amistad? Somníferos al fin y al cabo, nunca cura, porque esta viene sola, siempre de mano de la huesuda. Y los días corren en el calendario y el sol sigue brillando y la noche sigue siendo estrellada y sigue hablando de guerra y habiendo paz y siguen muriendo niños de hambre, también algunos adultos, y cada día se parece tanto al anterior y al siguiente que no queda motivo para esperar, sino volver al vientre de la conciencia, la soledad. Y así pasan también las horas y los minutos y los segundos, casi tan eternos como los días, y se agolpan en el pecho ideas y sentimientos que nunca podrán ser expresados adecuadamente, y se van al pozo que nos hace vivir, el porqué. Y ya no quiero ser un hombre, ya no quiero ser parte de esta manía que llamamos vida, ya no quiero caminar sin sentido, con agujeros en los zapatos y en los bolsillos y en el corazón, ya no quiero vivir con la esperanza como alimento de la felicidad. Yo lo que quiero es dejar esta soledad, compartir con alguien este castillo casi impenetrable y majestuoso, hacer al amor con convicción en cada sílaba, cada suspiro. Quisiera volver a abrir un libro creyendo que una historia nueva es motivo de inspiración. Quiero volver a pintar para alguien, escribir para alguien, cantar para alguien, porque ahora entiendo, el amor de verdad no es otra cosa que la comprensión, aceptación y fascinación de la soledad del otro, porque en soledad somos más nosotros. Más libres, más miedosos, más valientes, más sinceros, más mentirosos. En la soledad forjamos lo más íntimo de nosotros. Quiero a alguien que se enamore de mi soledad, entendiendo que al momento de hacerlo será dueño de mí también, porque esa soledad al menos será de ambos, como la suya lo será también para mí. Qué arduo es caminar en este mundo sin más luz que la esperanza. No sabía que estar vivo doliera tanto, no sabía que ser feliz fuera tan arriesgado. No sé a dónde voy, y no lo digo como consigna de fuerza, sino como consigna de desesperación. Necesito urgentemente un faro cuya luz no emane la de la esperanza. Quizás solo lave la soledad y desprecie la esperanza, debido a que al menos solo sea que atenerme. Dadme un punto fijo y moveré el mundo, Arquímedes decía. Lamentablemente mi punto fijo es mi soledad y no tú y tu soledad. Sálvame, amor, sálvame, esperanza, que el mundo se pudre en soledad y esto ya empieza a apestar. Gracias. ¡Ay! Gracias. Ya ven que los dicen que es, los poetas son medio depresivos. No, pero... ¿cómo crees? ¡Salud! ¡Salud! Yo por eso las ahogo. Es que yo insisto en que el silencio es lo mejor que se le puede otorgar a un escrito tan grande. Es hacer el amor por grande. Convicción, dice Diego. ¡Ey! Ay. Sí. Mira, ¿nos dejaste? Fa. Sí. Aquí calladitos. Muchas gracias, chicos. Pues sí. Pues, ¿por porque qué? Además todo es en 45 minutos. 42. 42 minutos. No manches, está acabado. Pero, ¿sabes qué? Magali está muy callada. Cámaras, Magali. Sí, Magui. A ver, Magali, la diosa de la cumbia. La diosa de la cumbia, ¿no? Del erotismo, pero... Pues no, estaba aquí fascinada. Yo no tenía la oportunidad de conocer esta faceta de Diego y la verdad estoy encantada. ¿Qué faceta conoces entonces de Diego? De otras más. Pero no, esta y pues la verdad sí, sorprendida. La verdad no sabía que de él desprendieran tantas letras así. Y con ganas de ir a visitar su Facebook. Sí. ¿Cómo estás en Facebook? Si te queremos buscar, stalkear, Sí, adorar en silencio. Diego Medina, así, separado, y entre paréntesis, Aristo Pop. Es que debo de admitirlo, me gusta mucho el pop art, pero porque entenderlo para mí significa un esfuerzo mayor, dado que tienes que entender casi a cada artista y su concepto y su manera de pensar. Entonces, a mí, por eso me gusta mucho el pop art. Y también fue un pretexto, porque la neta, yo amo a Madonna desde que tengo 8 años. Entonces, dije así como de, a huevo, estudio letras clásicas, tengo que salvar a Madonna. Pero ahí pueden encontrarme. Digamos que cuando hago ejercicio escucho a Madonna y cuando estoy leyendo escucho a... A Leeds, tampoco es tan extremo el asunto. Pero es que sí. Bueno, Diego Medina, paréntesis Aristopop. Y ahí pueden contactarme. No sé qué más. ¿Más poesía? Más poesía, pues. Sí. Ráscale, ráscale. Yo le rasco. A ver, déjenme ver qué encuentro. Sí, es que ustedes no pueden ver, pero... Sí, por Ustream. Ah, bueno, sí pueden ver. En la mitad de la página de nuestra voz radio está el Ustream. Ups. Bueno, acá Diego está sacando sus fotos sensuales. Perdón por ventanearse. Pues recuerden que pueden mandarnos mensajitos ahí al chat de nuestra voz. Y igual a Palabras al Poder por Facebook. Y por Facebook también a nuestra voz radio. A cualquier pregunta que gusten hacerle a Diego, no sé, ¿cómo pasó su Navidad? ¿Qué piensa de estas fechas? Sí, cierto, ¿cómo porque pasaste tu Navidad? Porque tú empezaste a hablar, Diego, de que el 25, que no, todos estos dioses, pero tú, a ver, como semidios, poeta, ¿qué hiciste? A ver, pues como no tengo casa... Ah, porque aparte llevo exactamente hoy 25 días sin casa, peregrinando como los Reyes Magos. Ando ahorita viviendo con una señora que me está haciendo el paro hoy en Ciudad Satélite. Pero no sé, me levanté y fue así como de, no tengo familia, no tengo dinero, pero tampoco tengo que responderle a nadie. Contacté a un amigo por Facebook, nos fuimos ahí a dar la vuelta, la antigua Roma, esa pulquería, tienen que visitarla, es muy buena. Y pues no sé, fue una Navidad en la que no siento que sea Navidad porque realmente siempre he sido la oveja rosa negra de la familia. Porque a pesar de ser gay, no sé, si mi mamá me dijo a los 8 años que Santa Claus no existía, yo le dije ahí a los 15 que Dios no existía y no lo entendió. Entonces, es muy gracioso, pero pues, ¿qué puedes hacer? Si ves que todos están comiendo y chupando, pues te unes para no quedarte excluido. Pero, pues, no sé, creo que lo que sí me interesa más es un poco el Año Nuevo, porque sí lo considero más como una fecha de ciclos y de proyectos y todas esas cosas. Pero, ay, no sé. No es por meterme con la religión ni nada. Bueno, la neta sí, la religión, ¿qué pedo? ¿Qué pedo con la religión? Pero, ay, no, es que, aparte, no se crean, uno pues que cuando uno empieza a estudiar latín se da cuenta de todas las chingaderas que hicieron esos cabrones. Y es así como de no manchen. Por ejemplo, la palabra compasión. Compasión quiere decir compartir un sentimiento. Y por ejemplo, si yo te tengo compasión a ti, Betsa, si te tengo compasión porque te rompiste una pierna, la compasión no significa decirte, ah, oh, pobrecita. No, la compasión es, no manches, yo te voy a ayudar y esto. Porque la compasión quiere decir compartir un sentimiento. Y la compasión hoy en día es otra cosa, es un sentimiento de superioridad sobre una no, inferioridad. Y eso no es compasión. Pero sí, no, pinches cristianos. Ay. Fue un día de fiesta. Ya hablé con ella. Okay. Guadalupe Reyes. Uno más en el Guadalupe Reyes. Guadalupe Reyes. Poesía, Guadalupe Reyes. Poesía, pues. Yo les voy a tener que leer algo de mi libreta. Porque. Aquí. Mientras, saludos para la compañera Flor, que dice que nos vemos muy chic. Desde el Ustream. Muy chic. Muy chic. ¿Y sabe qué significa eso? No, pues es muy como chido, pero fresa, ¿no? Ah, ¿sí? No, no sé. Entonces, saludos para la compañera Flor Fresa, que dice Deep que nos vemos muy chic en el Ustream. Oh. Dile que qué in. ¿Qué in, compañera Flor? ¿Listo? Sí, nada más, dime un minuto más. Bueno, mientras... Sí, sí, sí. El poema acaba de hablar Oscar Guzmán de la Limet. Manda un abrazo para todos, nos está oyendo. Desde luego, él estuvo ahí en la tarde también, sí, compartiendo con ustedes. Pues, muchas gracias con al Luna, compañero Oscar. Ya le dije que Luna ya se comunicó, que manda a dar las gracias, que estuvo muy contenta. Es que de verdad, Div, o sea, con ese sonido nos escuchaba porque nos escuchaba. Estábamos bien contentos por eso, porque a diferencia de la vez pasada que era como sonido tamalero. No, hoy nos escuchó, o sea, hoy nos escuchó medio mundo. Por eso, muchas gracias al compañero Oscar que se rifó ahí con el sonido. Y que le debes un teléfono de no sé qué cosa. Ah, sí. Que ahorita se lo mandes, por favor. Bueno, entonces un abrazo para todos. Y un abrazo para los compañeros, para Oscar desde hoy, para los compañeros de la LIMED, de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos. Tienen que comentarnos la declaración siniestra de José Miguel Isunza diciendo que en México los derechos humanos van a todo dar y no sé qué. Ahí está un reto, compañeros de la LIMED, para que le contesten como se merece a semejante sujeto. Bueno, seguimos adelante, pues. Sí. ¿Otro minuto? No, ya lo encontré. Es que, ay. Aquí está. Debo de admitir que aunque no es muy bueno, me sentí orgulloso de este poema porque fue el primero que escribí entrando a la universidad y no sé, para mí representa como ese pequeño paso que se da entre los pañales de la secundaria y y los pañales de la preparatoria para empezar a hacer algo. Con los pañales de la universidad. Con los pañales de la universidad. Sí, no, porque aparte eso me deprimió mucho una vez que entré a una clase de, ya saben, uno de esos doctores de filosofía y letras, y que nos dice, cuando hagan su licenciatura de Platón, se van a sentir sabios, pero cuando hagan su tesis de maestría sobre el Platón joven, se van a sentir menos sabios. Y cuando hagan su tesis de licenciatura sobre Platón viejo en el diálogo tal, en el párrafo tal, se van a sentir más pendejos. Así que vayan a estar acostumbrando. Yo, señor Mancera. Mancera 14, ¿no? Usted que dice que es doctor. Ay, sí, ¿qué pedo con el Mancera? Ay, ¿qué pedo con el Mancera? No. Mancerdo. Mancerda, ese Mancerda. No, sí, de verdad, un represor. Es Mancerín 14. Él dice que él es el gobierno del DF y permanecerá cuando él se vaya. Y No, aprovechando rápidamente ese meme, un meme ahí muy, muy bueno, que ya tiene casi 30,000 visitas, y varios medios ya lo retomaron. Entonces, ya el Frente Oriente se dedica a hacer memes, ya vimos que eso es lo chido, ya ya para no tener más procesados, es lo que deja, 30,000 visitas, subimos comunicados y no tienen tantas, pero ahora haremos muchos memes para complacencia de toda la banda. Ay, yo sé que me van a odiar, pero es que de verdad esto no quiere jalar. Ah, bueno, mientras yo les cuento mi milagro navideño. Ah, dice Román que nos podemos ir a un corte. Ah, o nos podemos ir a un corte. ¿Con qué nos vamos a ir, Román? Bien, hablando de este compa que dice que le gusta Madonna. Hay una que está bonita. ¡Bonita! La chica material. Espero que sea esta porque no lo recuerdo bien. Regresamos, vamos, un corte. Esto es Palabras del Poder, voces disidentes a través de nuestra radio, la voz del pueblo organizado. ¿Nos podría recordar las vías de contacto, compañera Betsy Numen? Sí. ¿Cómo se puede acabar el año si no digo Twitter? Muchas veces. Entonces, por Twitter nos encuentran como arroba nuestra voz radio, por YouTube como nvozradio, a través del correo como nuestra voz arroba outlook.com y en Facebook como nuestra voz radio. Recuerden darle un like, o muchos, los que puedan. Y también a la página Palabras al Poder, que es la página pues de aquí del programa. Y Madonna está presente, y la poesía también. ¡Vámonos, Román! ¡A huevo, eh! ¿Para qué? ¡Qué chingona! Son los medios libres. Nuestra voz radio, la voz del pueblo organizado. Palabras al poder, voces disidentes. Tú piensas que yo no podré vivir sin ti. Tú piensas no podrá sobrevivir. Que nada me queda si no estás junto a mí. We'll be right back. Palabras al poder. Voces disidentes. ¡Ya! ¡Estamos de regreso! Todos nos plasmamos. Es la emoción. De que Diego esté aquí presente. Un poco ausente porque está contestando el teléfono, pero muchas gracias por escucharnos. Ya nos vamos a estar despidiendo. Los últimos saluditos, Carlos. Pues a toda la banda que nos estuvo escuchando. No, muy contento porque a pesar del día pareciera que no nos iban a escuchar. Y no, sí, hay varios sintonizándonos. Uh-huh. Y eso que no estamos monitoreando la página directamente. Uh-huh. Pero en el Facebook ahí, muchos saludos. Muchas gracias, de verdad, a todas y todos los que ayudan a construir los medios libres. Ya vieron que aquí es otro pedo, está bien chido. Y pues a seguirle, ¿no? Con esto de los medios libres para el otro año. Para el otro año viene bueno, va, Deep, los medios. Pues dice Mancera que nos va a reglamentar porque ya lo tenemos harto, dice. Faltaba ni, más. Ni aguanta nada, señor Mancera. Ay, bueno, yo le quiero mandar saludos ahí a mi familia de Puebla que hoy me vine para acá. Saludos. Y deben estar de cenando ahí otra vez el recalentado del recalentado. Y también para el chico del metro cuyo nombre no recuerdo, pero fue mi milagro navideño. Entonces, ay, saludos. Ay, caray. Diego, saludos, tu a despedida. ¿A quién le mandaré saludos? ¡Ah, papá Gómez! Un saludo a papá Gómez. Sí, ese cabrón. ¿Quién sabe si nos está escuchando? Pero esto se va a grabar, man. Se está grabando. Sí, ahí el máster de los controles. Se está enterando que lo llamo papá Gómez. Es un profe ahí muy, muy chido que la verdad se ha dedicado de una u otra forma, directa o indirectamente, a apoyarnos. Como en este sentido del arte y sobre todo la ciencia. Sí. Pues también ese cabrón, que ahorita me voy para dormir para allá, por cierto. Gómez Rifa. Un saludo a los culeros de la facultad y a todos los demás, que me queden bien chido. Ay, no odio el mundo, solo a los culeros de la facultad. Y pues algo bueno traerá el año que entra, ¿no? A huevo. Trabajamos por eso. A huevo. Cámara. Magali. Pues yo, para hacer mi lindo comercial de que estamos el sábado para las mil y una noches, el programa Erotismo. ¿Qué tema, Magali? Ay, se me fue. No es cierto. Eso es precisamente lo bueno de ese programa. Se le va uno entre las. También sí, es que es muy esporádico. No me acuerdo, la verdad. Es que no está mi compañera Betsy. Digo, Becky. Perdón, es que se me fue. Es algo sobre las vaginas y penes, perdón. Ok, pues ya saben, el sábado en la nochecita. ¿A las 9? A las 8 de la noche, de 8 a 10. De 8 a 10 de la noche, sábados, penes y vaginas con Maggie. Deep. No sé qué decir. ¿Qué tiene decir en su defensa? No, bueno, mañana tenemos Trinchera, el programa de los compañeros que nos dan tips culturales, referencias muy importantes, notas bibliográficas. Y todo es un programa muy bueno, no se lo pierdan, es de 6 a 8 de la noche y de 8 a 10 de la noche un programa estelar de Nuestra Voz Radio, Papel Revolución, con los compañeros del Frente Oriente. Mañana hay un programa muy bueno, vamos a recordar el diciembre victorioso de la Revolución Sandinista, aquel diciembre del golpazo brutal a Somoza. Vamos a recordar el triunfo del 1 de enero de 59 de la Revolución Cubana. Vamos a recordar aquel glorioso 1 de enero de 1994 en que los compañeros zapatistas insurreccionaron y pusieron a temblar al régimen y trajeron otra vez a la conciencia de todos los mexicanos un problema tan serio, una cuestión tan delicada como es la cuestión de nuestros hermanos indígenas, y otros temas que vamos a estar platicando. Van a estar los compañeros del Frente Oriente, me hizo favor de invitarme otra vez, así que ahí voy a estar con ustedes. No se los pierdan, ahí entre lo que terminan de sudar, toda la tremenda fiesta que se echaron el 24 y la madrugada del 25, escúchenos, va a ser muy interesante y sobre todo, comuníquense con nosotros, denos sus puntos de vista para que podamos debatir, platicar, porque Nuestra Voz Radio y el Frente Oriente y todos los compañeros de este programa, nosotros sí debatimos, señor Mancera. No tenemos miedo, todo lo contrario. el intercambio de ideas es la sustancia de la vida social, sí, de la vida cultural, y eso es lo que queremos. Entonces, mañana vamos a estar, son programas excelentes, no se los vayan a perder, y antes, si ustedes me lo permiten, de 4 a 6 de la tarde estaremos haciendo saliva como perro pavloviano con la cazuela del chef Jorge Silva, que ya tiene web, ya tiene blog, ya tiene correo electrónico para que se comuniquen con él y les envíe sus recetas y sus recomendaciones. Va a ser un programa buenísimo porque vamos a hablar de la cena de Año Nuevo, del recalentado y de todas esas cosas. Entonces no se lo pierdan, Jorge es un gran conversador y tiene muchísimo conocimiento de la cocina, de cosas que les pueden ser muy útiles. Pues por mi parte es todo, compañeros. Saludos también para las compañeras de Olinka Radio que estuvieron hace un rato en la lectura de poesía. Claro, un abrazo Flores para ellos. Muchas gracias, compañeras. También. Bien, también acá nos mandan un mensaje. Dice Oscar Guzmán, dice, está chidísimo el programa. Este es el verdadero poder. La palabra, como dijo Jorge Mancilla, la palabra que se basa en el conocimiento, la sabiduría y la verdad, la que no oculta ni maquilla nuestra realidad, la que se expresa en prosa y en poesía, la que nos da nuestra razón de ser. Eso. Gracias, pues, Oscar. Y para este final, pues no puede ser más que Diego Medina. Ah, también unos saludos para Diana Mancera, que nos está ahí escuchando. Saludos, Diana. Chido. Saludos, Diana. Se remató muy bien tu chamarra. Nos dieron una lana bien padre por ella. Mira, se invirtió bien. Sí, sí, el viboroba que nos estamos tomando es por tu cuenta. Ay, vas, Diego, ya. Sí, si no nos alcanzamos, meto. Ah, pues, me despido. No lo sé, tan solo sé. Yo no entiendo de silogismos. Tan solo sé que este amor es sincero y no otro bello espejismo. Y tal vez he muerto porque sin ti no vivo. Y me castigas con el fuete de la espera, con el fragor de tu ausencia, y me dejas tan solo que es ahora el silencio un buen amante para conversar. Y así los segundos se unen a la espera, al calendario, y ni Freud ni Freud tiene la razón. Lo único que sé es que el estrujo de mi corazón entierra las espinas de la angustia y del dolor. No sé si Juana de Asbaje cobre peaje, pero son sus poemas el único viaje que ha tomado mi esperanza. Por eso sigo en la artificia tardanza. Si las golondrinas de Becker visitaran mi balcón esta tarde, lo único que sé es que pasa lunes y viernes y no te he podido ver. No sé si Neruda dejó mi alma desnuda y por eso retoñan en mi piel las dudas. Tan solo sé que esta pluma canta para ti una canción desesperada porque es muda. No sé si he amado Nervo y por eso quedaron enterrados sus azules huesos en mis sueños. Tan solo sé que espero, sin esperar nada, como lo hacen los amorosos de Sabines. Por esos 100 años de soledad, sumados con otros más, esperando en la ventana la llegada, poemas amarillos que revolotean en el horizonte, mariposas quietas en las palabras de los libros. Porque eres la salida del laberinto, porque sin tu amor, tan solo soy un montón de versos menos yo. Gracias. Muy bien. Eres la salida del laberinto, cabrón. No manches. ¿Con qué nos vamos, Román? Con un hasta luego, porque ya es bien tarde. Y no vamos a alcanzar un metro. Y no vamos a alcanzar metro. Yo creo que de a 5 pesos. Me tendré que quedar otra vez en la cabina, aquí entre los cables y toda la onda, porque de plano, con esta situación que está haciendo de corte al transporte, si no alcanzo metro, pues tampoco va a alcanzar allá mi transporte, mi micro que tengo aquí para llegar hasta mi pueblo. Te van a abrir allá donde vas. Sí, luego mi mamá cierra a las 12, entonces ya no chingue. Tu mamá. Vámonos, saludos, vámonos. Mamá Borrego. Y aquí nos escuchamos dentro de 8 días, ¿eh? ¿No creen que se van a salvar de aquí nosotros? Presentes. Llega diciendo Román, abra cadabra. Y si es que da vergüenza gritar que abras, cabrón. No, mucho respeto para mamá. No, es que usted no, es que usted no sabe cómo me golpea. Bien, buenas, nos despedimos. Noches. Hasta luego. Gracias, Diego. Muchas gracias. Gracias. Pues continuamos el próximo año. Nosotros no descansamos. Ahí vamos a estar para traerles más invitados, más poesía, más eventos, más de todo lo poco que podemos y sabemos hacer, pues para compartir con ustedes. porque esto es una radio libre, esto es para dar la voz, nosotros no sacamos nada de aquí en beneficio económico, pero hay que... Estamos en Mercado de Lágrimas, está anunciando el próximo programa de nuestra voz. Hay que... Román Alberto Augusto. No digas eso. Un día descubrirás tu origen. Ay, ay, ay. Pero tenemos muy, muy claro. Caray. Pues somos muy chicos, la verdad. Sí, y así es, estas cosas, estos chistes no los verán por televisión ni por la radio comercial, porque nosotros tenemos toda la intención de romper con los monopolios, que todos esos empresarios que se apropian del espacio radioeléctrico que es del pueblo, pues se vayan al carajo 100 veces y podamos darle otra vez la voz a quien la necesita, la voz a los sin voz y no a la oligarquía. Esto es la misión de este programa, entre otras cosas. Bueno, hasta luego. ¡Ay, los vidrios! ¡Gracias, Diego! Palabras al poder, voces disidentes.